estamos informando a la sociedad que a través de la justicia el amparo que hemos presentado nos dio que el compañero tenía justicia y razón, por lo tanto impone que el compañero tiene que volver a integrarse al trabajo y estamos acá en cumplimiento de esa orden judicial. Estamos esperando que aparezca la titular del área para que hacer un acta de que el compañero tiene que reintegrarse y bueno, estamos en esa situación. Creo que la justicia también nos ha dado la razón, la lucha que hemos dado ha dado resultado, la hemos llevado al ámbito que ha tenido que quedarse, o sea que dimos la lucha en la calle y dimos la lucha en la justicia y en todo lado hemos logrado demostrar que tenemos razón. Por lo tanto, el compañero tiene que reintegrarse a su trabajo. ¿Por qué se niegan, Ricardo o Fabián? Bueno, ya ahora los dejo acá para que los compañeros den detalles. Fabián, ¿qué nos puede decir? Bueno, en realidad no es una cosa extraña a lo que no estemos acostumbrados desde que se iniciaron todas las demandas de los compañeros que quedaron sin laburo, sin ningún tipo de justificación. Digamos, nosotros creemos que es una maniobra para seguir dilatando la reincorporación, no solo mía, como es este caso, sino de muchos compañeros que todavía están en la espera. Ahora, lo llamativo es que no es un dato menor que sea un fallo de la Cámara Laboral. Y hacer oídos sordos a eso, independientemente de lo que quiera justificar y seguir pidiendo o dilatando el Ministerio, la realidad es que el fallo, a partir de que fue notificado el Ministerio, la Secretaría de Agroindustria, que fue el miércoles pasado, tenía 5 días para reinstalarme en el laburo, en el trabajo, en este caso, en mi caso, ¿no? Particular. A lo cual, cuando vinimos con los compañeros de ATE, hubo una negación rotunda de María Laura Trapaglia, ajustándose a lo que le decían del Ministerio. Todavía no lo vamos a reincorporar. Se va a apelar con un recurso extraordinario, pero una cosa no tiene nada que ver con la otra, digamos. Ellos pueden hacer recurso extraordinario de lo que sea, que después se les responderá como corresponde, pero lo que hay que saber bien acá es que están negando un fallo judicial de Cámara y que ellos tienen que reinstalar. O sea, hoy es el 5º día y a partir de hoy empieza a correr una multa que puso la justicia a favor del demandante, digamos. ¿Los jueces quién son? El nombre es Rafael y no me acuerdo muy bien, por ahí tenemos la... ¿De la Pampa, digo yo? No, porque se fueron... De la Cámara Nacional. Del Trabajo, en la Sala número 6 de la Capital. A nivel nacional. La Capital Federal. Por eso es la relevancia... ¿En qué condición tendrías que volver vos? ¿En el mismo lugar? ¿Con tu misma categoría? ¿Con tu mismo sueldo? ¿Cómo tendrías el fallo dice lo siguiente, reinstalar a la gente González Raúl Fabián, en este caso, en las mismas condiciones que tenía al momento del despido. Fabián, ¿cuál es el argumento de la Cámara? ¿Cuál es el argumento para revertir el despido? Fundamento. El fundamento principal. Revertir no sé si lo van a poder revertir porque el fallo no es suspensivo. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros le preguntamos a la abogada es que ellos tienen que acatar el fallo y después hacer lo que ellos quieran. Lo que yo te preguntaba es, ¿cuál es el argumento por el cual el despido está mal hecho? Digamos, ¿por qué te tienen que reincorporar? ¿Por qué la Cámara te restituye el trabajo? Claro, clarito vamos, me gustaría decir lo que dice más el fallo para no meter la pata. Acá lo que hubo y lo que hay en todas las provincias con agricultura familiar es persecución política y gremial. Más allá de que en el fundamento que se presenta en la causa estén las condiciones laborales, las actividades que hace cada uno de los compañeros, el fallo es contundente en eso y ampara todo lo otro, ¿no? Acá lo que quiero negar, muchachos, es lo que se venía diciendo, que hablábamos y hacíamos un análisis con Gustavo, con Luciano, con Ate. Lo que quieren negar y dilatar es que cuando nosotros denunciábamos que los despidos no eran porque faltaban fondos, porque había que ajustar el Estado, que nosotros veíamos que mientras tanto se creaban cargos jerárquicos y se cobraban premios políticos, en realidad lo que no quieren reconocer es lo que nosotros decíamos y denunciábamos, la persecución política y gremial de todos los compañeros activistas que fueron despedidos desde el año pasado hasta ahora. Fabián, ¿qué pasa con caso? ¿El único caso o hay alguno más? Hay cantidad de presentaciones judiciales, las cuales yo quería hacer un paréntesis, por ahí después van a reforzar los compañeros. en los cuales se están dando esporádicamente, con todas estas maniobras que yo le digo que hace la Secretaría de Agroindustria, junto con Echeverri y junto con cada uno de los coordinadores responsables de la provincia. Son maniobras de decir, a este tipo no lo quiero en el lugar de trabajo, porque labura con economía popular, porque pone de frente y de manifiesto y defiende las políticas para el sector, aunque no les gusten. Y en ese sentido, los caminos burocráticos de dilatación son muchos los que tienen. Y hoy hay muchos compañeros con familias atrás que están esperando un fallo de los jueces que no se ponen la camiseta o lo que se tiene que poner, o directamente hacer caso a los derechos constitucionales y gremiales que no lo están cumpliendo, y hay compañeros que hace meses que están esperando que una jueza resuelva. Le digo, una cosa terrorífica eso. Pregunta, y más aún desconocer un fallo. Y más aún desconocer un fallo como lo están haciendo esta gente de Cambiemos. ¿Qué pasa cuando se cumplan 5 días? Hoy es el 5º día. ¿Qué pasa mañana? Ya le explicaba un poquito. Hoy se tiene que cumplir el fallo. Es el último día. Empiezan a correr la multa establecida por la Cámara. Y estaremos intimando a través de carta de documento. Ahora vamos a ingresar, vamos a firmar un acta en el cual se presenta el compañero a trabajar. Habiendo no recibido el telegrama de reincorporación como corresponde, se va a presentar a trabajar. Lo vamos a dejar constatado en un acta. En el día de mañana seguramente estaremos enviando las cartas de documento, ya a título de fuero penal, diríamos, iniciando acciones legales, si no se realiza la reincorporación, tanto al secretario de Agroindustria, Miguel Echeverri, como a María Laura Trapaglia, que es la coordinadora provincial de acá de la delegación.